El segundo fueron los niños de Lineharts, coincidiendo con la nueva reestructuración del colegio. Y el año pasado fueron los ingleses. Los ingleses, que tienen la representación de las tres agrupaciones. Muy bien, pues cuando ustedes quieran, aquí estamos. Es todo expectante a lo que vaya a interpretar y después el público. Entonces, de 4:30 hasta las 5:30, más o menos a las 6, es cuando suele terminar. Habrá un desfile de niños de preescolar. Actuarán luego ellos en el teatro, cantando el paso doble, los niños de primer curso y segundo. Después actúan los de tercero y ya pues cerramos el festival. O sea que mañana que viene fiesta por todo lo alto. Sí, sí. Y el viernes además nos han invitado de un colegio privado para que vayamos a cantar, porque ya tenemos cierta fama de que vamos por ahí cantando. Y entonces nos han invitado y vamos a ir el viernes al colegio de Ormuz. Se está prodigando las actuaciones de los alumnos del Colegio Público Las Artias y es lógico que aunque no sean contratos, al menos llamados sí tenéis. Sí, sí. Bastante. Bueno, pues ustedes dirán lo que escuchamos ahora porque pasan 37 minutos de las 6 y queremos que aprovechar al máximo las interpretaciones que ellos van a hacer aquí en Puerto Real, Onda Radio. Ahora que a quién escuchamos de nuevo, los pequeños. Venga, pues primero los dulzones de las piruletas que llevan en el gorro, en el sombrero. Vamos a ver. Venga. Si hay un poquito hacia atrás, no rozáis la mesa, no se escucha el disfraz. Así, no, dejaron los micrófonos ahí. Así. Al lejos se escucha muy bien, muy bien. se van a fijar que en el paso doble hay una crítica a la ley de enseñanza de ahora, que porque los niños apenas estudian en casa, apenas se le ponen deberes, no se le puede castigar porque se traumatiza. Claro. Y entonces, pues, ¿cómo vamos a educar? Decimos nosotros así, ¿no? Claro. Esa se me ocurre a mí la idea como profesora que soy. Que también tiene su mensaje. Sí, que también. El que pueda que lo recoja. Eso. De alguna manera, ustedes están escuchando, lógicamente, las voces de estos pequeños, pero es que ellos hacen también el tipo y hacen los gestos convenientes que han aprendido también a la hora de aprenderse, valga la redundancia, estas canciones. Bueno, pues los pintores de nuevo, Jessica y su compañero Paco. Juan. Venga, cuando queráis. Los pintores de tercero. Voy a desvelar ahora mismo, Paloma. Paloma, a ti te lo digo. Me ha dicho un pajarito que tú sabes bailar un montón de bien. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Sabes bailar? Pero es que tu abuela, ¿cómo baila tu abuela? Bien. ¿Y tu padre cómo baila? Bien. Muy bien. Y entonces tú tienes que abordarlo, ¿no? Y cantar no es, no te digo nada. Ya lo sabes cantar, pero vamos, el baile se te da bien, ¿a que sí? ¿Tú quieres ser igual que la artista grande o no? Sí. ¿Y tu padre te toca la guitarra para que tú bailes? Sí, ¿no? ¿Te despierta con la guitarra o no? No. A cualquier día te tiene que dar con la guitarra para que te levantes, ¿no? No. Bueno, vamos a ver lo que... Javi, a ver lo que vamos a escuchar ahora en esta despedida de estos componentes del Colegio Público de la Gente. Mami, mami, te lo conseguí. le dice. Por ejemplo, empezamos por nuestro amigo que lo tenemos aquí. ¿Qué dirías tú, sin mover mucho el micrófono, así, desde ahí? ¿Qué le dirías tú a tu compañero, o a tu padre, a tu madre, al que quiera? A ver, ¿qué dirías tú? Que sí, que dile algo, ¿no? Dile que estoy aquí, que estoy en la radio. Que le dedica las canciones a tus compañeros, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y tú qué le dirías? Venga. Algo que se te ocurra. Que lo están escuchando por la radio. Eso, y que estudien. ¿No? Paloma, ¿tú qué dirías? Venga. ¿Tu nieta? Oh, bueno, espérate, no tocarme el micrófono que lo vaya a... Si esto es el programa, va a aparecer una tormenta. Venga, Paloma, ¿tú qué le dices a tus compañeros? Que lo escuchen nuestros compañeros. Que lo escuchen vuestros compañeros, muy bien. Y que tu nieta, que no tengo dinero, ¿no? ¿Y tú, qué dirías tú? Venga, dile algo. Dile algo. Que no se acuerda. Bueno, otra que diga algo, venga. Laura, a ver, ¿qué dirías tú? Que soy muy guapo, por ejemplo. No, dile algo. No dice nada. Bueno, la siguiente. ¿De qué? Uy, mira, hay que ver. Con todos los que habláis en la clase y aquí que no queréis hablar, ¿eh? Bueno, ¿quién es la que más de fastidia tiene la clase? ¿Quién es? ¿Eh? Ejemplo, bueno, pasamos al inglés, que se tienen los del hogar infantil, se tienen que ir ya, que lo están esperando las furgonetas, ¿eh? Venga, inglés, a ver. Quiero ir saludo a todos de mi clase y a mi familia. Muy bien, eso está muy bien. ¿Tú qué dirías, Mari Carmen? Yo le doy saludo a los de mi clase y a los de Puerto Real. A todo Puerto Real. A ver, Lai, no toques el micrófono, déjalo así, venga. Yo igual que mi compañera. Igual que tu compañera, lo mismo. Te valga la redundancia, ¿eh? ¿Y tú? Espero que con mis compañeros que no esté escuchando. Muy bien, eso está muy bien. A ver, la del mono blanco. Ah, venga, pues. Venga, venga. Va a cantar la canción del popo. Venga, pues vamos a escucharla. Hasta aquí llegó a la intervención. Los pequeños del hogar infantil los están esperando. Podéis retiraros porque está la furgoneta ahí en mal sitio aparcada. Y que tengáis mucho éxito en este carnaval, ¿eh? Que os contraten mucho. Bueno, Javi, de alguna manera os quiero agradecer de nuevo el detalle de venir a la radio para hacer felices dentro de vuestro trabajo a estos pequeños que año tras año, con la ilusión que ponen en el carnaval, pues de alguna manera también están desarrollando la mente de esta forma. Y bueno, si quieres añadir algo más, pues este es el momento. Bueno, pues añadir, darte las gracias a ti, porque para ellos es muy importante venir a la radio, ellos se sienten como muy importantes, como diferente a otros colegios, y entonces pues me parece un detalle muy bonito por tu parte permitirnos venir. Por supuesto, y ya os emplazo para el próximo año, quizá en otro local y en otras dependencias mucho más amplias, donde podamos aumentar la participación de los niños, que no sea esto tan estrecho que tenemos. ¿De acuerdo? Quedamos vale. En el compromiso. De acuerdo. Pilar, ¿cuál sería tu último mensaje? Pues yo esperar que el año que viene podamos hacer lo mismo que este año, y que bueno, que los niños estén tan participativos y los padres tan abiertos al mismo tema. Por mi parte, pues estoy abierta. Y hay aquí una niña que dice que quiere hacer otro saludo. Venga, pues venga. Venga, Paloma, ¿sí? Venga, Palomilla. A ver. Yo saludo a mi padre. Yo saludo a mi padre que está aquí, sí. A mi madre y a mi hermano Juanmi, a mi hermana Cintia que está ensayando. Eso, y a tu abuela que no se olvide. A tu abuela que verás tú después. Y a mi abuela Paloma que está en la casa. Eso es, muy bien. Bueno, pues con ese saludo terminamos. Gracias por estar aquí. Gracias. Enhorabuena por ese trabajo importante que estáis haciendo. Y nosotros hacemos un puente para dar paso también a la Peña El Hispania, que va a estar aquí también ofreciéndoles el repertorio que han confeccionado para este año. Hasta dentro de un momento.